Hoy, 28 de mayo, es el Día de los Jardines de Infantes, así que un enorme abrazo a mis 6 colegas de jardín, 901 y 905, de Carmen de Patagones. Lo siguiente es que, bueno, hoy es el cumpleaños de mi hermana mayor, Chispa, Irene. También me acabo de enterar ahí viendo el Face de Juan Lucas Vía, un muchacho ya, lo conozco desde que era así de chiquitito, un gran músico él, y quizás el aspecto más importante en el día de hoy, que hace exactamente hoy un año que despedimos a nuestra mamá. Así que un beso enorme también para el resto de mis hermanos, Beto y Vicky. Bueno, trataremos de hoy pasarla bien. Estuve todo el día bien ahí, así que hoy no voy a aflojar ahora. Te cuento, bueno, ya lo que pasó recién. Muy lindo esto de la cantante alemana y actriz también, Ute Lemper. Estaba viendo por ahí buscando data de su biografía y de su discografía, que estuvo hace un par de añitos, tal vez 3, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta gran cantante, tiene una voz espectacular esta mujer, Ute Lemper, que también la he visto por ahí en algunas películas, me suena de ambos lados. Esta mujer, con este disco, Rendezvous with Marlene, que publicó Jack House Records el 22 de mayo de este año, es un larguísimo álbum con 20 temas. La versión alemana tiene algunos temitas más. Lindo álbum, realmente muy, muy, muy lindo. La web de Marlene, iba a decir, la web de Ute Lemper también goza de muchísima data y muchas fotos. ¿Qué fue lo que pasó? Este disco tiene una historia muy, muy particular, además de la música, ¿no? Que es lo que nos importa, pero obviamente que cada álbum, cada tema musical cuenta una historia. Y la de Ute Lemper es muy particular porque ella hace 30 años, exactamente hace 30 años atrás, luego de una participación en una presentación suya, cuando ella recién arrancaba en el ambiente musical, teatral, una presentación suya en un teatro representando una obra de Marlene Dietrich. Y bueno, aparentemente un éxito fenomenal el de esta mujer con esta obra, y que obtuvo un premio también muy importante. Resulta que Ute Lemper dice que la llamó a Marlene por haber atraído tanto la atención hacia ella y no hacia original protagonista de esa obra. Y fue así que la gran actriz alemana, Marlene Dietrich, la llamó por teléfono como una sorpresa, como un regalo por su en aquel momento reciente premiación. Dice que estuvieron hablando por 3 horas y pico. Le contó la historia de su vida, Marlene Dietrich, y a raíz de ahí, 30 años después de aquella conversación telefónica, la actriz y cantante alemana Ute Lemper publica este álbum realmente muy, muy, muy lindo, con unas fotos y una presentación realmente fantástica también. Te debo la formación de la banda porque no la puedo encontrar por ningún lado, pero el disco realmente se escucha, es fantástico, y la voz de ella es realmente muy, muy agradable, muy, muy linda. Bueno, ¿qué más? Algunas cositas más, pero ya saben, ¿no? Mucho bla bla, compañero, después. Vamos a ir, me olvidé de saludarlo a Javi, Javier Merlo en Controles. Un abrazo enorme a nuestro amigo. Y lo que está sonando de cortina, antes de ir a la programación, lo que suena de cortina es fantástico. Hablamos de Charlie Haden Quartet Quest. El Quartet Quest de Charlie Haden fue un cuarteto, obviamente, que Charlie formó hace algunos años, con el cual grabó 6 álbumes. Lo tuvo activo hasta el año 2010. ¿Quiénes formaban parte de aquel fenomenal cuarteto? Alan Brombeck, el pianista neozelandés, el gran saxofonista Ernie Watts y el contrabajista Lawrence Marable. Este cuarteto, yo te digo, la música de Charlie Haden es celestial por donde la mires, de la cantidad enorme de contribuciones y de álbumes como líder de banda. Hay de todo, un abanico realmente importante. Pero lo que ha producido con el Quartet Quest es es realmente fantástico. Es una muy buena puerta de acceso a la música de Charlie Haden. Fantástico, ¿eh? Charlie Haden Quartet Quest nos va a acompañar en... Ah, no dije el álbum. ¿Cómo se llama el álbum? Haunted Heart. Haunted Heart, que te digo, fue publicado el 28 de julio del año 1992, el mismo año que fallecía Marlene Dietrich, por el sello Verve Records. Nos va a acompañar todos las cortinas en el día de hoy. Vamos a ir a la programación. Recién, bueno, Utel Emperor, Rendezvous with Merlin. Vamos a ir a inmediatamente con un pianista estadounidense, John Finbury, con un álbum recientemente publicado, 4. Este pianista estadounidense ganó el Grammy al mejor álbum latino, de jazz latino, por un álbum publicado el año pasado. Ustedes saben, a principios de cada año se entregan los premios a aquellos artistas nominados el año anterior. Tanto aquel premiado como este, un fuerte contenido latino, un muy fuerte componente latino, y según él mismo cuenta, una clara y muy expresa declaración política en este último álbum que vamos a escuchar ahora, 4, en defensa de la libertad. Michael Glassman, es un álbum que tengo guardadito por ahí hace un tiempo. Vamos a escucharlo hoy. No me puedo acordar que este muchacho, trompetista suizo, un disco realmente muy muy lindo, publicado sobre el fin del año pasado. Keith Jarrett, que escuchábamos la semana pasada o la otra y hacíamos chiste, ¿no?, con respecto a la cantidad de buen número de los álbumes que escuchábamos aquella noche, publicados el 8 de mayo. Yo dije, bueno, 8 de mayo también, cumpleaños de Keith Jarrett, no haber traído nada, porque bueno, pensé, no hay nada publicado nuevo de él, hay tanto para escuchar de Jarrett, pero bueno, resulta que sí hubo una publicación ese mismo día, que el sello SM lanzó como parte de la celebración de su 75 aniversario, un simple para festejar aquella fecha. As For Me, Live From Budapest, es el único tema que lanzó el sello SM para festejar el cumpleaños de Keith Jarrett. Vamos a escucharlo hoy. Otro disco fantástico que también tiene una anécdota muy muy simpática, la de John McLaughlin, que en su más reciente reapertura de su mítico Shakti publicó hace muy poquitas semanas, Is That So. Es un álbum que, según él, estuvo 6 años para grabar con su nueva formación. Shakir Hussain, el legendario compañero de banda de Shakti de muchísimos años. Y fue un álbum que John McLaughlin con su trío dispuso para una descarga gratuita desde la plataforma Bandcamp para todos aquellos fanáticos y seguidores de él, como una forma de mitigar un poquitito la cuarentena. Este saxofonista, Roman Ott, que ha quedado por ahí también de la semana pasada, vamos a despacharlo hoy. El guitarrista guitarrista croata Rasko Jaka, un disco fantástico de este muchacho, realmente fenomenal, y un single de promoción, que yo había dicho que no iba a pasar más single, pero falta tanto para la publicación del álbum completo, que bueno, digo, bueno, hoy lo pasamos. Hablamos de un single, el único, de promoción de Ronald Again, por Joshua Redman, Brad Meldau, Christian McBride, Brian Blade. Un disco prometido para julio. Bueno, ya lo vamos a comentar. Ya inmediatamente vamos a escuchar... Ah, déjame que busco por aquí, tengo... Necesitaría una pantalla más grande, ¿no? Y eso que es grande esta, ¿eh? John Finbury, 4, publicó Green Flash Music el 20 de mayo de este año. Mago Serrera, la cantante mexicana. Chano Domínguez, pianista español. John Patitucci, contrabajista estadounidense. Antonio Sánchez, baterista mexicano. John Finbury, piano, 4. sabes por dónde llegué. La verdad secreta de mi Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Qué lindo lo de Charlie Haden. Además, he sabido mi predilección por Ernie Watts y yo creo que suena como nunca, ¿no? En esta formación, la mano también del maestro, ¿no? El gran Charlie Haden. Bueno, la madre de todos los errores, el tercer corte de 7 que tiene este 4, por John Finbury, publicó Green Flash Music el 20 de mayo de este año. Comentábamos hace un momentito que ganó a principios de este año el Grammy a Mejor Álbum Latino por Sorté, publicado en mayo. El primero de mayo del año pasado. También un fuerte componente latino, como en este. Decíamos, ¿no? Mago Herrera, la cantante mexicana, Chano Domínguez, el pianista español, Antonio Sánchez, otro gran conocido nuestro, baterista mexicano, John Patitucci en el bajo. Qué bueno que está otra vez activo el gran contrabajista estadounidense John Patitucci y el pianista John Finbury al piano. Otro de los aportes latinos es la letra de esta canción que escuchamos recién por nuestra connacional Roxana Ahmed, la madre de todos los horrores. Bueno, decíamos, ¿no?, que él mismo se encarga de definir esta cosa de, o de redefinir su posición como un individuo norteamericano, ¿no?, que no está aislado del mundo, que ellos no son el ombligo del mundo, como muchas veces suele hacérselo saber al resto del mundo, que hay otros que hacen cosas maravillosas, como en este caso la música, el arte y tantísimas otras cosas de otros géneros, pero obviamente que él lo encara y se involucra con lo que él sabe hacer, que es la música, y definitivamente él dice que lo suyo es una declaración política, ¿no? Es una declaración política y una expresión musical y poética de la libertad y de cómo el poder de la colaboración nos va a permitir a todos permanecer unidos y no separados. Fantástico, ¿eh? Muy lindo y muy linda tapa también la de este disco, para escucharlo muy tranqui. La voz de Mago Serrera suena fenomenal, y los pianos que se van alternando con Chano Domínguez en el resto de los temas, es realmente fantástico, ¿eh? Muy lindo, un gran lanzamiento del sello Green Flash Music este último 20 de mayo, hace muy poquitos días. John Finbury 4. Bueno, ¿qué más tenemos para comentar? Bueno, algunas cosas más, pero dejémoslo por ahí. A ver. Vos sabés que de este muchacho, de este hombre, Michael Gassman, un trompetista suizo, decíamos, muy jovencito, me cansé de buscar. Ustedes dirán, siempre digo lo mismo. ¿Viste? Cuando buscás y no encontrás, uno dice, che, en internet está todo. Está todo si lo ponés, si lo colgás, si lo publicás. Si no, no está. Bueno, no hay nada de este muchacho, muy poquito, pero muy, muy poquito. La web suya, michaelgassman.com, aparece un cartelito que dice Coming Soon. Me mató. Del sello, muy poco también. Así que bueno, nos quedamos con alguna poca data por ahí. Obviamente que siempre lo más importante es la música. Quizá de todo, lo más rescatable, obviamente, además de la música y de su participación y de la tapa del álbum, que es muy linda también, la participación de dos grandes músicos, de tres, fundamentalmente dos que han estado mucho por aquí. Hablamos del pianista Russ Lossing y del contrabajista John Heber. Completa en el cuarteto Tony Moreno en la batería. Este disco que publicó Just Is Now el 23 de octubre del año pasado, The Songs We Used to Sing, las canciones que os solíamos cantar, por Michael Gassman. Thank you. Bueno, este disco grabado en una tarde, en solamente una tarde de agosto del año 2010 y publicado este último 23 de octubre del año pasado, 2019, por el sello Jazz Is Now, por el cuarteto Michael Gassman, trompeta, Russ Lossing, piano, John Heber, contrabajo y el gran baterista Tony Moreno. Las canciones que solíamos cantar, The Song We Used to Sing. Lindísimo, ¿eh? Decíamos, bueno, muy poca data, nada, del trompetista. El resto son personajes dentro del género muy conocidos para todos nosotros. Y tampoco hay mucho con respecto a este álbum en las webs del resto de los músicos. Pero bueno, quizá puede importar tal vez, ¿no? Conocer un poquito más acerca de la historia de la reunión de estos grandes músicos y este gran disco también, muy, muy lindo. Una portada también muy, muy linda, ahí publicada en nuestro perfil de Facebook, que ustedes no saben nada de esto, pero yo me mandé una macanita con el perfil de Facebook y me lo habían inhabilitado y por suerte me lo han devuelto. Así que ahí están publicadas nuestras tapas en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Facebook.com al de medianoche también. Bueno, no publico nada, casi nada ahí, pero bueno, es importante. Las tapas, la programación, alguna que otra noticia, porque yo sé que muchos de ustedes pasan más tiempo que yo ahí, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, Keith Jarrett cumplió 75 años el 8 de mayo último pasado. Comentábamos hace un momento y también poquitos días posteriores a aquella fecha, 8 de mayo, que bueno, yo decía, che, pero no traje nada para festejar el cumple de... Porque pasa que no hay nada nuevo, cantidad de cosas. Estuve espiando algunas cositas por ahí, no entraban dentro de la onda programada, seleccionada para aquella salida, y así que bueno, quedó. Y resulta que sí hubo una publicación, un single, Answer Me, Live from Budapest, que el sello SM publicó el 8 de mayo, el mismo día de su cumpleaños, como parte de un regalito de cumple del sello en el que él ha prácticamente desarrollado toda su carrera discográfica, el sello SM. Escuchemos este lindo, lindo corte, Answer Me, por Keith Jarrett. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo. As With Me, Live From Budapest, por Kid Jarrett, publicó SM el 8 de mayo de este año. Una realización, una publicación en ocasión del 75 cumpleaños del gran pianista. Bueno, estaba mirando por ahí y buscando y encontré algunas cositas. Su gran concierto, el concierto de Colonia, The Cold Concert, el 30 de noviembre del año pasado cumplió 45 años de publicación. Y hace muy pocas semanas, esta es una noticia también que no sé si la he publicado, pero fue sobre principios de marzo, creo, que se conoció la publicación en castellano de la obra de Wolfgang Sandner sobre una biografía de Keith Jarrett. Una obra que, según cuenta el mismo autor, bastante desapacible, si se quiere, porque es muy poca, pero muy pocas las entrevistas que ha otorgado el pianista a lo largo de toda su carrera musical. Por ahí él cuenta que hay algunas entrevistas de cuando él formaba parte de la formación de Arbreaky. Tenía apenas 18, 19 años por aquel momento, claro, jovencito. Empezaba a mostrarse bajo las luminarias. Y bueno, quizá porque no se vio subyugado por eso, pero después el hermetismo del gran pianista lo caracterizó durante todos los años que le conocemos. Y obviamente que hay una alusión directa a aquella obra maestra para el resto de los mortales, no tanto para él, para su autor, para Keith Jarrett. Hablamos del concierto de Colonia. Tan es así que la portada del libro tiene la famosa foto que adorna el álbum publicado por SM en el año 1975. Y bueno, obviamente que quién no escuchó esa obra, impresionante, pero impresionante. Vos sabés que yo, de tantas anécdotas, ¿no?, que andan dando vuelta por ahí, yo tengo una muy particular, propia. Hace añazos, mi viejo tenía una panadería y trabajaba una mujer muy calladita. Ella iba, ella hacía su trabajo, un trabajo de mantenimiento, de limpieza, y casi ni hablaba, saludaba, limpiaba y se iba. Y yo un día ingreso así al lugar donde yo había puesto la música, la veo parada así, con absorta, y cuando me escuchó moverme, porque no me escuchó llegar, se dio vuelta y me dice: qué musiquita, ¿eh? Y calladita se fue y siguió haciendo su trabajo. Vos fíjate que la magia de aquella música subyugaba y adormecía, en el buen sentido de la palabra, a cualquiera, ¿no? Tal es así que casi con más de 4 millones de obras de álbumes vendidos, se transformó en la obra de solo piano más vendida de la historia del jazz. Pero bueno, nada de eso, ni siquiera una carta que el gran dramaturgo y escritor Henry Miller le hizo llegar a Jarrett, conmovido por la escucha de ese álbum. Ni siquiera todo eso, más lo que se ha escrito, eternidades y kilómetros de críticas de gente adorando esta obra. Nada de eso hizo cambiar de idea al pianista, que obviamente consideró que cómo puede ser que la gente piense que eso es una obra maestra, cuando fue tocada en un piano infame, él mismo comentaba, desafinado, un desastre, según el propio Jarrett. Al punto que el periodista dice: bueno, obviamente no le toco más el tema ese porque me va a sacar corriendo, me va a negar la continuidad de la entrevista. Y la conversación discurrió por la interpretación, ¿no?, y la calidad de interpretación y en cuanto a la composición, y etcétera, etcétera, todas esas cosas. Pero nada de hablar del piano ni de lo que significó posteriormente la publicación de aquel álbum fantástico que obviamente se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Fanáticos y obsesivos por el sonido, abstenerse. Bueno, sigamos. A ver, che. Acá está. John McLaughlin, Shankar Mahadevan, la última incorporación en voces. La última incorporación a esta nueva versión de el legendario Shakti, que John McLaughlin junto a Zakir Hussain produjeron aquella fusión fantástica, ¿no?, entre la música occidental y la música hindú. Este disco, que publicó After Logic el 17 de enero de este año, el propio McLaughlin cuenta que estuvieron mucho tiempo trabajando sobre este álbum, pero mucho tiempo. Giras, obviamente giras por todos lados. No se cansa de agradecerle a Zakir Hussain el haberle recomendado la incorporación de la voz del cantante Shankar Mahadevan. Ya lo van a escuchar, una voz fantástica. Este Is That So ha sido como una forma de reflotar aquel enorme grupo Shakti en el que el guitarrista exploraba la fusión con la música hindú. Coincidimos, ¿no?, con el resto de la crítica, y basta con escucharlo, que el hombre aparentemente abandonó, no solamente en este disco, sino en sus últimas publicaciones discográficas, abandonó un poquito esta locura de meter 70.000 notas por segundo, algo que, bueno, puede ser del gusto de muchos, pero le quita cierto calidez a la música, ¿no? Tocar y tocar y tocar. Aquí el protagonismo lo toma la voz de Shankar Mahadevan. John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Is That So, publicó After Logic 17 de enero de este año. Radhe काहे से मैं गाऊं राधे काहे से बजाऊं काहे से मैं गाऊं राधे काहे से बजाऊं काहे से राधे रानी से तुम गाओ कान्हा कर से बजाओ लकुटी से लाओ गैया लकुटी से Radhe Rani, Radhe Rani, De Daro Bansi, Mori Hai, Radhe Rani, Radhe Rani. Radhe Rani. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchábamos John McLaughlin, Shankar Mahadevan, Zakir Hussain, Is That So, publicó After Logic el 17 de enero de este año. Decíamos un disco en el que hay un fuerte, pero muy fuerte componente vocal en la voz de Shankar Mahadevan. ¿Qué es lo que dice McLaughlin de esto? Bueno, que habían estado trabajando durante mucho tiempo. Dice, la idea de este álbum apareció en mi mente a principios del 2013. Shankar y yo habíamos estado de gira con Jagti, y me inspiraba constantemente su magnífica voz y su gigantesco talento. Aunque había estudiado la teoría y la práctica de la música india durante años, sigo siendo un músico occidental. Y un aspecto de la música occidental es la magia de la armonía, dice John. Desde el principio, por allá por los años 70, investigué constantemente las posibilidades de integrar la armonía en las tradiciones del norte y el sur de la India, manteniendo al mismo tiempo lo más cerca posible de las reglas melódicas del sistema raga. Sin embargo, la idea que mencioné anteriormente era abandonar completamente las reglas del sistema y aplicar mi propia libertad armónica occidental a la asombrosa voz de Shankar Mahadevan. Muy lindo, ¿eh? Bueno, hay otros conceptos más, hay algunos también del propio cantante. Esta vuelta al reflote de aquella agrupación Shakti, fundada por los años 70, al principio de los años 70, no duró mucho, pero fue un laboratorio enorme que algunos comentan o dicen que fue, digamos, el puntapié inicial de lo que posteriormente se conoció como World Music, esta fusión de la música occidental por parte del guitarrista británico con la música india. Lindísimo, ¿eh? Fantástico, muy, muy, muy lindo. Como dato de color, el trío decidió ceder gratuitamente el álbum para su descarga hasta fines de abril último pasado, bajo o por intermedio de la plataforma Bandcamp. Bien, sigamos. Tiquitic, tiquitic. Qué lindo lo de Charlie Hayden Quartet Quest. Qué lindo. Bueno, este otro saxofonista. Me vengo disculpando con esta cosa de que no encuentro información, pero ya me había disculpado o ya había abierto el paraguas la semana pasada cuando lo anuncié y después lo dejamos de lado por el bla bla. Roman Ott, creo, porque bueno, el disco fue grabado en Polonia, por su apellido, digo yo, no sé, se me ocurre polaco este hombre. If You Live Here, You'd Be Home By Now es el disco que publicó el sello Fresh Sound New Talent, el sello español, el 5 de mayo del año 2014. Algo viejito en su publicación, pero es lo último de que el saxofonista publicara como líder de banda. Apenas dos álbumes tiene, los dos en compañía del guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel. El quinteto que lidera Roman Ott completa Manuel Schmidl en piano, Lars Gyulk en bajo, Peter Gold batería, Roman Ott. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Música de verdad, para gente de verdad, Alrededor de Medianoche. Bueno, este fue Roman Ott, el saxofonista polaco, digamos. If you live here, you would be home by now. Como estoy mejorando con el inglés, che negro, ¿ah? Publicó Fresh On New Talent, el sello español, el 5 de mayo del año 2014. Decíamos, apenas dos álbumes, los dos. El primero fue Seeing People, también en compañía del guitarrista estadounidense Carl Rosenwinkel. Eso fue en el año 2008. En el 2014 es el disco que acabamos de escuchar. Y tiene anunciado en su web, una web muy fea, horrible, un diseño espantoso. Y lo más triste es muy poca información, ¿no? Puedes decir todo lo feo que quieras, pero la información no puede faltar. Lo poquito que hay es que, bueno, algunos premios ganados en Europa y destaca uno en los Estados Unidos, el Outstanding Solo Award, por su forma de tocar el saxo. Comenta aquí la poquísima data que hay. Estas poquitas cosas que estoy leyendo son las únicas que puede encontrar en su web. Bueno, que tocan en, líder de banda, toca con su cuarteto en clubes y festivales internacionales de ellas. Fíjate vos, qué importante. Y además que trabaja como director musical, compositor y arreglista de una organización alemana que obviamente imposible de pronunciar. Y su nuevo álbum será lanzado este año. Es todo lo que hay en su web. Carl Rosenwinkel, guitarra. Manuel Schmid, el piano, Lars Gückel en bajo, Peter Gold, batería para este disco con una tapa muy fea también. Pero que suena bárbaro, ¿no? Es lo que más nos importa. Suena realmente muy, muy bien. Bueno, quizá el nuevo disco continúe con esta asociación de vieja data con el guitarrista estadounidense Carl Rosenwinkel, que dicho sea de paso, escuchábamos lo último de él hace algunos poquitos días atrás. Bueno, otro guitarrista croata, este muchacho que toca realmente fantástico. Su web sí, es muy, muy pulca, muy, muy lujosa si se quiere. Mucha información, buenas fotos, mucha data. Rajko Čaka es el guitarrista croata al frente de tres proyectos, obviamente para cosas diferentes. En este caso, el Nocturnal Four es su agrupación con la que acaba de publicar el 15 de mayo último pasado bajo el sello In Out Records. Light in the World, Stefano Vedetti, saxo tenor, Renato Chico, órgano Hammond, John Reilly, batería. Thank you. Bueno, Rasko Chaka and Nocturnal Four, Light in the World, publicó In Out Records el 15 de mayo último pasado. Rasko Chaka, guitarra eléctrica, electrónicos y guitarra baja, Stefano Vedetti, saxo tenor, Renato Chico, órgano Hammond, John Reilly, batería. El gran guitarrista, que es notable la cantidad de colaboraciones en las que ha participado, y además como líder de banda también tiene una pila de álbumes, es considerado un estilista, un exquisito dentro del género, por su forma de tocar y además por sus composiciones también. Y él hace una encendida defensa de algo que siempre comentamos aquí, ¿no? Poco más contemporáneo a nosotros, hablamos de la música de Paul Motion. Han habido otros grandes bateristas, Elvin Jones, algunos años antes, qué sé yo, Dennis Chambers, por ejemplo, para hablar de bateristas que han logrado ubicarse no como músico de sesión, sino como grandes líderes de banda, y llevando al sonido de la batería a papel protagónico sumamente importante, ¿no? Y él habla, hace una defensa también de los bateristas y comenta que, dice, para mí como guitarrista no hay músico más importante en una banda que un baterista. Puedo basar mi actuación en su batería. Él dirige todo el mundo, regula la dinámica, es responsable del sonido de un grupo perfecto y en última instancia para mí tocar algo más que notas. El principio es muy simple. Si el baterista hace bien su trabajo, entonces todo lo demás también. Bueno, y también es muy impresionante. Seleccioné algunas consideraciones de músicos conocidos, ¿no? Peter Erskine, Lenny White, John Abercrombie, Bernard Reed, Randy Brecker. Mencioné bateristas y guitarristas, un trompetista, Randy Brecker. Lo que dice Peter Erskine, dice, el inesperado placer de escuchar a John Reilly, en esta grabación habla del baterista estadounidense, con un conjunto de estrellas de los músicos europeos, solo hace más dulce la experiencia auditiva. John suena como en casa y el resto de los músicos suenan como neoyorquinos. Recomiendo encarecidamente este álbum, dice Peter Erskine. Lenny White dice, escuché y disfruté muchísimo este álbum. La colaboración de estos cuatro artistas es brillante y muy bien interpretada. Todos son músicos de más alto calibre, Lenny White. John Abercrombie dice, este nuevo CD de Rasko está lleno de grandes composiciones interpretadas por una banda de primera categoría. Con su interpretación lírica, esto hace que la experiencia auditiva sea muy agradable. Bernard Reed dice, presenta una dinámica, el guitarrista presenta una dinámica colección de jazz y logra algo muy raro, un equilibrio entre cuerpo y alma. Y Randy Brecker, que leo lo más significativo, pero se ve que el hombre ha estado tan impresionado por el álbum que habló un montón. Y destaco esto, dice, mi hermano Mike prosperó con la originalidad, habla de Mike por Michael Brecker. Todo en él era diferente de Mike, ¿no? Le habría encantado este disco, que resume originalidad e interacción en el más alto nivel. Estos grandes músicos saben escuchar. Esto es un esfuerzo estupendo. Yo también lo disfruté mucho, dice Randy Brecker. Al margen de lo que grandes músicos pueden decir, la escucha de este disco es fantástica, ¿eh? Me costó mucho elegir un tema de este Light in the World por el guitarrista croata Rasko Chaka y uno de sus tres proyectos que él dirige, el Nocturnal Four. Lindísimo, ¿eh? Pero muy, muy lindo. Bueno, hay más, pero parece increíble que vamos a entregar. No viene nadie después de nosotros, ¿no? Pero si hubiera alguien esperando ahí, poder entrar al estudio, diría, bueno, hoy te entrego el programa a horario, porque siempre nos pasamos un poquito, ¿no? Pero hoy nos vamos a ir a la casa a horario. Vamos a irnos con esto. Joshua Redman, Brad Meldow, Christian McBride, Brian Blade, otro gran baterista, hablando de bateristas, con un estilo fantástico y una lírica fenomenal, la de Brian Blade. Prometieron publicar bajo el sello Nansach para el próximo 10 de julio este Round Again, 7 cortes para el prometido álbum para el 10 de julio próximo, del cual se conoció apenas un tema, Right Back, Round Again, un tema de Joshua Redman, con él nos vamos a ir. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlón, controles, ojalá la hayan pasado re lindo, muchísimas gracias.